prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana. No falta nada. Una cabeza. Prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana. No falta nada. Una cabeza tampa en la firma y vamos a Ramayama. Luz con olor, siento el color, haciendo espacio en mi interior. Hoy me acompaña mi artesanía, Ramayama de noche y día. Viendo el horizonte donde el sol se esconde, relajo quemando tiempo pasado, y apreciando lo que el presente responde, bien tirado con los ojos colorados. No hay ocio sin espacio para meditar y aprender lo que enriquece el alma. Conocimiento vuelve sabio, palabras con luz que prende. Chama y amrítale, prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana. No falta nada. Una cabeza trampa en la firma y vamos a Ramayama. Sumo los cristales, pongo la música y prendo un blon gigante de buena marihuana. No falta nada. Una baby con trampa en la firma y vamos a Ramayama. Sonando dentro de la cura, quemando el sol de cura. Con la música alta, escuchando a Willy Cultura. Con los cristales arriba y el bajo retumbando. Mientras se quema este otro, la baby está rolando. Bien chillin' pasando la nota, disfrutando del paisaje. Quiero que me enseñe dónde es que termina ese tatuaje y descubrir ese misterio que oculta debajo el traje. Vamos a comer escuchando reggae. Mientras vemos el atardecer, las olas y el mar. Y no dejemos pa' después lo que pueda pasar. Chivo los cristales, prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana. No falta nada. Una cabeza trampa en la firma y vamos a Ramayama. Subo los cristales, prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana. No falta nada. Una cabeza trampa en la firma y vamos a Ramayama. Alcohol, tu maestro, Don.